tomémonos un guarilaque, pero me acompaña una de Natán. Entre la negra, oye. A ver, compadre, espera, yo bajo el timbre para desempolvarlo y arrancamos para el morro. ¿Qué tan querías, negra? Yo te miré con el rabo de mis ojos y me robaste, ay, mesmo los sentimientos. Me caíste como pan pa'l desayuno, llegaste a mí como pedrada en ojo tuerto. Me gustas más que levantarme tarde, has traspasado la barrera de mi pecho. Por ser así, mi amor, Dios te lo pague, y de lo hecho sabes que no hay desecho. Ya inspeccioné todita tu conciencia y me quedé altamente agradecido. Veo que tienes una gran experiencia y de tu amor voy a ser correspondido. Con broche de oro cerremos esta historia de ese amor que está fiel correspondido. Ya nuestro amor se ha convertido en gloria, porque mañana somos mujer y marido. Ay, compadre, se le ve a usted esa traga por encima, compadre. Al que quiero tanto esa negra, me mañana misma me tiro al charco. Ay, compadre, vamos a seguir con esta serenata, compadre. Llegó ese cuando, mi amor, llegó ese cuando. Llegó esa dicha y es pasado mañana. Llegó esa dicha de levantarnos tarde y que nos lleven el desayuno a la cama. Me gusta más que levantarme tarde, has traspasado la barrera de mi pecho. Por ser así, mi amor, Dios te lo pague, y de lo hecho sabes que no hay desecho. Ya inspeccioné todita tu conciencia y me quedé altamente agradecido. Veo que tienes una gran experiencia y de tu amor voy a ser correspondido. Con broche de oro cerremos esta historia de ese amor que es tan fiel correspondido. Ya nuestro amor se ha convertido en gloria, porque mañana somos mujer y marido.